estamos formales, es un nuevo programa. Sí, formal. De la hora del caos. Alejop, ¿qué tal la semana? Bien, bien. Sin verte y sin oírte, estuve de puta madre. Hijo puta. ¿Qué tal las fiestas? ¿Qué tal Nochebuena y eso? ¿Lo pasaste bien? Bien, sí, sí, sí, me lo pasé muy bien. Cordero, ¿no? Entonces. Cordero, cordero hubo. Y langostinos, pulpo y de todo, vamos. Ya sabes. Bueno, pues nada. Curioso, porque parece que se ha dado para adelante la canción también. Bueno, hoy tenemos un programa especial, como hace de toda la gente, pues nosotros no somos menos, somos menos que menos, menos. Algo de algo que somos. Menos, igual menos, que fuéramos, pero algo seremos. Menos por menos más y más por menos menos, pero más por más más. Entonces así queda bien la ecuación. ¿Has visto lo que es, no? ¿Estás percatado? Percatatio. Qué paciencia. In the heart of America. A ver si estáis un poco formales. Venga, venga, López, bueno, hoy tenemos un especial, sí, como estaba diciendo, que me habéis cortado. Los 5 mejores discos para nosotros para cada uno de nosotros de este año. Y pondremos pues una canción de cada uno de los discos. Y como siempre, para no perder el orden siempre que llegamos y la formalidad y seriedad con la que ya empezamos este programa, pues que va a empezar López a presentar sus 5 mejores discos de este año y 5 temas de esos discos. Pues nada, yo he elegido al final pues el último disco de Napalm Death. sácatelo. Perdón, son los gallos. No te lo tragues. Échalo fuera, hay que esputar. Claro. Bueno, pues Napalm Death, de su disco Apex Predator, y el tema Metaphorically Screw You. Luego... A ver, ¿ponemos ese primero o vas a presentar los 5 y luego lo ponemos los 5 seguidos? Quedamos mal. Bueno, vale, pues ese. ¿No? Ahora, ponemos ese, venga. Póngala, amigo. Napalm Death. Napalm Death. De otra forma distinta. Usted está en el Tartaja. ¿Cómo dices? Hablaba raro en el colegio, habló mal hasta llegar al instituto. ¿Qué? No mire así a los demás, les hace sentir mal. ¿Cómo has...? ¡Deje de mirarme! ¿Quién te ha comido? ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Ya basta! informales, niños. A ver, a ver. Tengo la pata tatuada, cabrón. ¿Qué es el que tatuado? La pata. La patata. ¿Y cuándo te has tatuado la pata? ¿No nos has contado nada? No. ¿Qué te has tatuado? Una culebra. A ver, enséñanosla. O sea, un pito. No, la, el tío de la polla con huevos y alas, ese es el Boyboz. ¿Ese es? El Boyboz. Este te da una culebra de otro tipo. Vale, venga. No sé si estamos desvariando un poco. Sí, no, pero eso es normal. Venga, ha puesto una pared muy guapa la canción, por cierto. Pero bien, bien, ¿eh? Buen tema. Buen discazo. Y estamos escuchando de fondo Sinin, por cierto, que también ha sacado disco este año. Muy bueno. Bueno, este año o el año pasado, según cuando estés escuchando. Sigue, sigue. Sigue, López, tranquilo, tú a tu ritmo. Venga, venga. Bueno, vamos ahora con otro tema que he elegido. Que no es que sea el mejor disco de... O sea, que no es que sea el mejor tema, sino... ¡Me cago en Dios! ¡Joder, López! No podemos estar tanto tiempo seguido. Estoy viendo una pelusa de polvo brutal ahí en la esquina. O sea, muy mal. ¡Eso no es polvo! Eso no tiene vida propia. Se llama Goofy. Bueno, otro tema más. Ahab, de su último disco, The Watch of the Glen Carrot. Sí, señor. Discazo. Y que para mí me parece lo mejor del 2015. Lo mejor. Y el tema, Rec for One. Messenger! Dios no está aquí, cura. Bueno, vamos ahora con Paradise Lost, con el último disco que sacaron en 2015, The Place Waiting, que la verdad ha sido una gran sorpresa. Sorpresa, sí. Este... ¿Tú me has dejado sorprendido ahora mismo? Sí, bueno, elegido. No pudimos verles aquí en la Rockstar. No pudimos ver porque no nos gustan los atracos. Demasiado, demasiada. Valía creo que cerca de 30 pavos, o 26 o 27, una cosa así. Pero bueno, gran disco y bueno, yo creo que merece la pena echar una escucha. Y el tema No Hope Inside. We'll be right back. La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo? Moriría por él. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero lo que ellos quieren. Y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene, quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos. Eso es lo que quiero. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Bueno, ahora otra de mis discos favoritos. Oh, en 2015, se te trampa la lengua. Fue Tour Style. Día a día. Y el disco Non Stop Feeling y el tema Gravity. Me lo has dejado huevo, pero me voy a callar. Confusión no es racional, es una hembra sana en edad de procrear. Oh, yeah. también este año, bueno, si queréis podéis comentar también algunos de esos que os hayan dicho, que habéis dicho, vaya mierda, a escucharlo, como por ejemplo este que está sonando de fondo, que es el último disco que ha sacado Danzig de versiones, que bueno, pues eso. Está, está todo dicho. Ya está todo dicho. Se lo pueden haber evitado, por lo menos para mí. Oh yeah. Oh yeah. Pues nada. Vamos a terminar con López. Bueno, y voy con mi último disco. Como bueno, vas, también como vas. Una puta pasada también en comparación con el Da Hub. También muy bueno. El último disco de Whitesnake. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es una broma? Whitesnake. ¿Whitesnake vas a poner? Goat Snake. Whitesnake, digo. Oh, the Snake. Goat Snake. El disco Plate y Blues. Oye, y el tema Another River to Cross. Whitesnake, es que me habías asustado, digo, va a poner Whitesnake. Y no creo ni que hayan sacado disco, Whitesnake. Sí, sí, ¿no van a sacar? ¿Sacaron el año pasado? Sí. Han sacado, sí. Pues no, Goat. Amigo de Miguel. Whitesnake es crema. Muy bien, más que todo un disco. Te gusta la crema, ¿eh? ¿Habías elegido también Whitesnake? Este tío está fatal. Jorge ya se ha ido ya. Jorge ya se ha ido. Hace tiempo que abandonó el barco. Jorge no está. Jorge se fue. A ver si tienes algo de hace tiempo. A ver si tienes que algo. Se ha ido. Bueno, pues nada, vamos a pasar con Whitesnake, anda. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal pasa? ¿Estás? ¿Qué bien te veo? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo el tiempo sin verte? Pues ahí estaba la selección de López de este año pasado, del 2015, los mejores discos para él, los cinco mejores. Los mejores discos para él y para ella. Odu Caos. Te puedes callar, no es necesario que hables. Y vamos ahora a pasar con los cinco mejores discos de Alejop de este año pasado. A ver qué nos tiene preparado. Pues bueno, pues nada, yo también voy a abrir con el último disco de Huff, que me parece un cañonazo. Ya como ha puesto López un tema, pues vamos a pasar, pero eso, recomendarlo también, que pues que eso, que es la hostia, es la rehostia el disco. Yo desde que me lo pasó López no he parado de escucharlo. Y luego nada, pues vamos a pasar al segundo, que eso, que no iba a faltar, vamos, en mi lista, el nuevo disco de la señorita Wolf, que es Abyss. Hola, llamando a... Bueno, pues nada, eso, del nuevo disco de Chelsea Wolf, 11 temas nuevos, se llama Abyss, y la verdad que está muy guapo. Voy a poner el tema con el que abren el disco, que es una colaboración con el guitarrista Russian Circles, y la verdad que eso, que te pone burro. Que hay poca gente que le llega a los talones ahora. Chelsea Wolf. Sube el volumen todo lo que quieras, pero no toques el ecualizador, macho. Lo tengo justo como me gusta. Tranquilo. Y bueno, pues nada, ahí estaba el tema que con el que abre el disco Chelsea Wolf, Carry On Flowers, que no dije antes el título, y nada, vamos a seguir. Y eso, pues tampoco podía faltar Ortodox, que este año ha tenido dos lanzamientos, uno a finales de diciembre, vamos, que es el tema que vamos a poner, que se titula Axis el disco, y también tuvieron otro bastante recomendable, Demonio del Mediodía, y que son 26 temas ahí, bastante cortitos y tal, y está muy guapo, pero bueno, vamos a poner el primer tema también con el que abre, que es lo que está colgado ahora mismo en su Bandcamp, y nada, se titula Suyos el rostro de la muerte, y eso, Ortodox. Pepino. Bonico, pitigli, ay, pitigli. Ay, pitigli, bonico. Bueno, seguimos adelante. Esta vez vamos a un disco del lado de casa, de la gente de Wizards, el Great Pisser. que lo sacaron a principio de añito. Y bueno, ellos nos contaron en la entrevista que les hizo Miguel que no estaban muy a gusto con el final. Me gusta esa matización. Eso, pues no habían quedado muy a gusto con el resultado final, que había sido un poco todo a prisas y tal. Pero bueno, tiene temas bien guapos como este que vamos a poner, el Conjure, con rifazos épicos, por así decirlo. Y nada, eso, de aquí de casa, de Wizards, Graveshipper, Conjure el tema. Time! No huyas. No tienes que seguirme. No tienes que huir. Todo el mundo huye, Fletcher. Esto es crema, López. Cremita. ¿Qué tipo de crema? Pastelera. No me interesa. A hemorragic diarrea se llama el grupo. Interesante. Cuéntame más. Son de Cuenca. No te puedo contar los otros. Bueno, pues voy a acabar. A cagar. Y nada, y eso. El disco. ¿Ya has presentado 5? Con el siguiente, sí. Con el poder de 5. Con el siguiente disco, que es el nuevo disco de Horizon, Odyssey, titulado, que en el que han pegado un pequeño giro, por así decirlo. Y a mí me recuerda, por lo menos a mí personalmente, me recuerda mogollón a los primeros discos de los Maiden, el rollo de Killers y tal, así un rollo muy guapo. Y bueno, y voy a poner el tema de Light My Way, se titula, es el sexto o séptimo tema del disco. Y nada, y eso, también muy recomendable, un discazo muy alegre y muy motivador ahí, vamos. Como tú, vamos, estás un alegre hoy que no sé qué te pasa. Hoy es un programa extraño. Sí, sí. Algo le pasa, Ale. Ay, es un día, es un día extraño. Programa también. Bueno, vamos con Horizon, venga. Horizon. We'll be right back. Está bien, padre. Se lo preguntaré. Si me juego el cuello por ti, ¿tendré ocasión de matar ingleses? ¿Tu padre es un fantasma o hablas con el Todopoderoso? Para encontrar a su semejante, un irlandés debe hablar con Dios. ¡Sí, padre! El Todopoderoso dice, no cambies de tema, solo contesta la puta pregunta. La respuesta a tu pregunta es sí. Ven conmigo y matarás ingleses. ¡Estupendo! Si me juego el cuello por ti, ¿tendré ocasión de matar ingleses? Bueno, pues como no he puesto el tema de Ahab, tengo un bonus track. Un bonus Ahab. Y nada, y no, en vez de poner Ahab, voy a presentar otro disco porque me apetece. Nada, vamos a poner el último disco del señorito King Dude también. Un poco de... Joder, prefería Ahab. De pausa, de su disco Song of Flesh and Blood in the Key of Light. Todo así, así entero se llama. Y vamos a poner el tema con el que hable, Black Blood Butterfly. Black Butterfly. Ahora sí. Venga, vamos con King Dude. Time you lived upon a road. ¿Quieres cogerlo, Georgie? Oh, claro que quieres. Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. ¿Todos flotan? Oh, sí. Flotan, Georgie. Flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo, ¡tú flotarás también! Esta es la canción que dije yo que era muy guapa para Ale, la letra de Amaral. Creo que es esta, ahora no me acuerdo tampoco. Estás diciendo que me has puesto Amaral. He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar. Trasatlánticos que nunca he pisado, no estás hecha para el agua si no te quieres mojar. He aguantado en la línea. Qué bonita, ¿eh? El Hop es tu historia de madre, madre de Dios, chaval. ¡Madre of God! Un día cualquiera en el puerto de... Luego tienes valor para meterte conmigo y escuchas a Amaral. Con Ale Hop ahí. Es increíble. Es que Miguel es muy amoroso. Claro, soy un tío sensible. Muy amoroso. Claro que quieres. Claro, quiere. Hijo de puta. ¿Es verdad? Globo, aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. ¿Y qué le quieres hacer con el caramelo? A ver, cuéntame, ¿qué le quieres hacer con el caramelo? ¿A quién? ¿Todos flotan? ¿A esos que flotan? Nada, nada, venga. ¿Qué? Pues nada, saludarte, ¿eh? Porque que pongas un puto disco. ¿Qué dices? Mi puto top 5. Sí, eso es. ¿Si no hay más remedio? Voy a empezar por una de mis debilidades, que justamente este año sacaron un nuevo disco. Estos belgas locos, adictos a la cerveza y a la locura extrema, porque tancar, no, tancar. Se puede decir de otra manera. Lugubrum. Los putos Lugubrum, Lugubrum. Con su disco Herbal. ¿Herbal? ¿Y qué pasa? Herbal, vamos con su corte 5, Aldi Lacta Est. Vale, venga, vamos con él. Muy buena. We'll be right back. hecho saltar la alarma para llegar a tiempo al Festival de la Cerveza. Ya ves tú, aquí soy ocurrente. ¿Puedes saber por qué cojones ponen ese tipo de puta música para mí? Porque es Navidad. Es un disco que han hecho de villancicos punk. Se supone que son punk los grupos, pero no sé, tampoco punk. Tío, pero ¿por qué Barry Legion tiene un disco de canciones navideñas? Sí. ¿Por qué no te vas a tomar por culo? Rafa, el porro popó de Rafael. Bueno, a ver, este es mi espacio. Aguántale. No aparques encima. Mi espacio, toda la galaxia. El espacio y la galaxia. Este es mi espacio, Vamos con la segunda banda. Bueno, el segundo disco del año. Macabre Omen. ¿Cómo? Para mí, sí, mío. Sí, claro. Una banda del 94, originaria de la isla de Rodas, que ahora mismo está operando en Londres. A corazón abierto. Eso, están operando a corazón abierto. Disco del año 2015, el de ahora, God of War at War. 10 años han tenido que pasar para que sacan este otro disco esta gente. Y la verdad que está de putísima madre este álbum. Habla tan rápido que no lo entiendo a veces. Sí, sí. Yo que sé, es mi manera de hablar. Si no me entiendes, pues te jodes, llama claro, un traductor. Lo escucho otra vez. Sí. Vamos con el corte 6, Rodian Pride, Lindian Might. ¿Y la banda? Macabre Omen, he dicho. Cabrón. ¡No le cabré! ¡No cabré, don chaval! ¡No, buen Dios! ¡No le cabré! Ah! Tenemos visita. Hola, ¿qué tal? Te presento al comandante Cambion, al señor Murdock y al señor Basta. Joy Hammond. ¿Cómo estás, Joy? Acércate, lo verás mejor. Joy, aquí tenemos algo para nuestros visitantes ilustres. ¿Lo quieres? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina? No, señor. En mi vida había estado en un avión. ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? Bueno, aquí continuamos en Hora del Caos con este especial, con los 5 mejores discos de Joy. De Joy, de Jorge Cambion. Jorge, ¿qué pasa? No, traga, traga. Me lo he tragado. Muy bien. Vale, vale, venga. Vale, vamos así. Así, ahora es más meloso. ¿Cómo? Ya, ya. Vámonos a Finlandia con la banda Abukruunu y su disco de... No te inventes banda, Jorge. Este está casa durmiendo y dice, ya verás mañana. Mañana le va a poner un grupo de alemán. ¡Astrujum Brigin! Se inventa ahí el nombre, hijo puta. De Rodas. Rodas. Abruku, bruku, bruku, bruku, Estos son de Ausharvi. De Nokia, son de Nokia, ¿eh? Su disco de 2015. ¿Cómo lo investigamos? Abulinan. Abulinan. Muy bueno. A mí me gustaba más el Abulinan. El anterior, yo soy más de Currusco. ¿Quieres saber qué canción quiero poner o no quieres saber? La verdad es que... Pero bueno, dilo porque si no sí, igual por otra. El corte número 4 a Arévalo. Arévalo. Arévalo. Ya sabes lo que tienes que poner, el euro chiste de Arévalo. Arévalo, vaya nombre más raro. Arévalo es el corte, sí. Arévalo. Arévalo. Arévalo. Sí. Vale, vale. ¿Y el grupo? Abrucubrucu. ¿Tu quinto grupo favorito del año es el nombre del grupo? Ana, no me jodas, venga. We'll be right back. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Con lo que pongo yo grupos con nombres conocidos, fáciles, ¿no? Que te metas tú los nombres. ¿Qué vas a poner ahora, venga, para continuar con tu selección de los mejores discos del año 2015 para ti y para tus amigos? Bueno, vamos a ver a ir ahora con Bloodlust, una banda australiana en la cual el batería es también el batería actual de los Impiety de Singapur. No jodas, ¿y cómo lo hace? Sé, se buscará la vida. Importa tres cojones, lo hace. Y por bueno, videoconferencia. Seguro. Practican un black neck thrash metal. ¿Un qué? ¿Black o trash? Black neck thrash metal. ¿Black? Black neck thrash metal. Black Black thrash metal, tío. Vale, vale. Si no, si el nombre del grupo es fácil, se inventa un estilo. Bloodlust, sí, Bloodlust, venga, vale. Con su disco Cultos Diabólicos 2015, que es un cañonazo. Claro. Sí, tú lo has escuchado, ¿no? Vamos a ir con su corte número 3, Black Blood of Satan. Yeah. chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse y dejar de perder el tiempo con estas tonterías. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo el día. ¡Como debe ser! Bueno, vamos llegando al fin de mi lista. Menos mal. Vale, vale. Pues mira, voy a poner mi punto de mira en la zona de Europa, que no suelo poner ninguna muchas bandas, vamos. De una banda de Bucarest, Rumanía. ¿Donde los vampiros? Eso es. Formados desde 2013 y ya en 2015 tienen una larga duración. ¿Y es el que más te gusta de todos los de... Tú me parece a mí que tú has traído aquello primero que has pillado. Hombre, nadie se cree. No, no. Bloodway. Enjambre, hazme caso. La banda se llama Bloodway. Vale, no. Y el álbum Mapping The Moment with the Logic of Dreams. ¿Qué cojones te pasa, tío? Pues que no me creo que estos grupos que has traído sean tus cinco discos favoritos de este año. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Pero que es verdad o no? Sí, tío. Pues no me lo creo. Venga, va. Si no te sabes el nombre de los grupos. Déjame en paz. Chúpamela. No, chúpamela no, no he sacado disco. Vamos con el corte número 5, Early Glade Test Pilot. Pilot, los bolis. Pero qué cojones. We'll be right back. Bueno, quiero buenas ideas. ¿Schultz? Yo estaba pensando en algo como la guía SNAF para cascársela en el trabajo. ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que te pillen? ¿Cómo hacer que te pillen? Eso es más divertido, y en ese caso tengo experiencia. ¿Bryson? Vale, tengo una. No es que seas gay, ella es un coñazo. Bien. ¿Sí? Fantástico, lo veo claro. Gracias. A ver, tengo otra propuesta. Puede que una portada, no lo sé. Es... ¿A eso lo llamas tetas? Muy buena. Sí. Y una como, ¿qué fue de ellos sobre los niños con los que Michael Jackson llegó a un acuerdo económico? Bien. Oh, sí. Yo quiero saberlo. Esa es buena. Yo sí. Juego al hockey con uno de ellos. Le enviaré un mail. Bueno, pues continuamos aquí en este especial de La Hora del Caos. Increíble por ahora. Y ha llegado, pues, junto con López, el momento álgido del programa, que es mi top 5. Y voy a empezar por una banda catalana madrileña, que son los chiquillos de Greus, Edu y Iván. Edu batería de Mo, ya sabéis, y Iván hacía lo propio con la guitarra en X-Milk y Moxa, por ejemplo. Y este año nos han sorprendido con un disco juntos, con el nombre de Greus, como ya he dicho, un disco que tiene 5 temas, que se llama igual que la banda, Greus, y del cual vamos a escuchar el corte número 3, que se llama Engrudo. Y la verdad es que no tiene desperdicio este disco entero. Y en directo les pudimos ver en Madrid, en el Choza Fest, en la edición de Madrid, y la verdad es que fue un auténtico lujazo poder verles. Vamos con Greus. Perdonen la intrusión, pero tal vez podría ayudarnos. ¿Venís de Hollow? Sí, pues sí. Quisiera decirle que no presumo nada respecto a su ocupación. Se lo puedo conjurar. Jurar. A mí no me importa lo que sea usted. Cada uno a lo suyo. Bueno, y el segundo disco que más me ha gustado este año ha sido el de los americanos de San Francisco, California, hacen surf y tal, los Acid King, y han sacado un pedazo de disco este año que se llama Middle of Nowhere, Center of Everywhere, y es un pedazo de discazo, como ya he dicho. Y vamos a escuchar un temilla, porque paso, esto es un programa de radio, se supone, entre comillas. Y vamos a escuchar el corte número 3, Coming Down from Other Space. Vamos con uno de los discos del año para mí, sin duda, Acid King. We'll be right back. él es quien te lo manda. Él que te arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno. ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Fóllale, cara! ¡A esta sierva de Dios! Bueno, y aquí está sonando otro de los discos del año para mí, sin duda. El de Day Is My Enemy, de los chiquillos de Prodigy. Que la verdad es que se lo han tomado con calma y han tratado de sacar este disco, pero bueno, han merecido la pierna derecha a la espera. Bueno, y otro de los discos de este año, sin duda, el tercero para mí, es el de los chiquillos de aquí cerca de Knives, que después de debutar en el año 2014 con un split junto con sus amigos de AD, en este año sorprendían con un disco ya entero y solillos. Y vamos a escuchar el tema que da título al disco, así que vamos con Knives y este tema que se llama The Blackest Nose. Vamos con Knives. Bueno, y voy ya con el cuarto disco del año. Si antes ponía Acid King, que canta una chiquilla, pasamos ahora con otros, pero esta vez suecos. También canta una chiquilla. Honeymoon Disease se llaman, ya he puesto aquí alguna vez. Tienen un disco que acaba de salir este año y un EP del 2014 que se llama Fast Love. El disco de este año se llama The Transcendence. Y nos vamos a quedar con el corte número 6, canción que se llama Break Up. Vamos con los suecos Honeymoon Disease. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y en fin, otro se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. Bueno, y se acaba lo bueno. Vamos con mi último disco de este año, mi quinto y último disco favorito de este año. O del año pasado, según cuando estés escuchando, claro. Del 2015, vamos. Vamos a embrutecernos un poco, porque a mí me gusta mucho el ruidaco también. Algo de Gore Green, hecho aquí en Cataluña. Los chiquillos de T-Vocity, que han sacado un disco fantástico este año llamado Bimbocracia, y del cual vamos a escuchar un corte que se llama Runner, y que pues se lo voy a dedicar a toda esa gente que corre sin ningún motivo, sin que nadie les persiga, porque ya sabéis que del deporte se puede salir. Vamos con T-Vocity, un poco de ruidaco bueno para finalizar o comenzar el año, según. My name is Daniel Lugo and I believe in fitness. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Pues increíble este especial que hayamos podido escuchar. Grupos como los de Jorge, pues solo él los conoce y los comprende. Brutal. De hecho, creo que si miráis en Metalium, pues no existen. Se bloquea el ordenador y explota. Pero bueno, ahí está toda la selección. Está bien, al final. Lo que te has inventado esos nombres, pues podría haber sido otros. Pero está bien, ha quedado bien. A mí me ha gustado. En serio. Sobre todo destacamos los míos y los de López, que ha sido... ¡Qué hijos de puta! ¡Categoría! Y bueno, esto está... por castas, un sistema de castas aquí, sí, el programa. Sí, sí, sí. De caspas. Hasta el año que viene, chavales. O hasta el programa que viene. Venga, gente, pasadlo bien en Nochevieja. Por culo. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y eso. Ya está. Y a Bru Bru. Un saludo para Bruku Bruku. Y mucho a Bru Bru Bru. Y mucho a Bruku Bruku. Venga, buena disfruta noche. De la noche. Ale, duerme, anda, que llevas una semana sin dormir. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake. To the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old, and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us, the blue bus is calling us,

laughter and soft lies. The end of names we tried to die. This is